noches, Fernando, contento de estar en nuestro cuarto programa, lleno de cosas nuevas, temas, debates, y bueno, a saludar a todos en este fin de semana grande, que comenzó el viernes festivo y termina mañana. Así es, muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Zacarías González, me da mucho gusto de estar aquí de nueva cuenta en nuestra tercera emisión de la JOC, Voz de la Juventud. Damos la cordial bienvenida al equipo hispanohablante, a nuestro amigo Leo. Muy buenas noches a todos los oyentes de latinos de aquí de Monreal, ¿no? Estamos aquí nuevamente en su cuarta emisión, que donde vamos a poder compartir cosas muy interesantes. Bueno, entonces primero esta noche vamos a pasar algunos anuncios de la campaña Un Estatus para Todos y Todas. Después va a haber una entrevista con el equipo nacional de la JOC, que va a hablar de varias acciones que están en el proceso de preparar. Y después tenemos una entrevista, quizás Fernando podría comentarnos un poco más sobre esa entrevista. Sí, una entrevista acerca del género, del feminismo, del machismo, es una entrevista muy interesante y de la cual vamos a poder abrir la discusión para que todos nuestros oyentes participen y comenten desde sus puntos de vista. Bueno, entonces, ¿qué tal si pasamos el anuncio de Estatus para Todos? Que va a hablar de justamente una marcha el 26 de mayo para exigir un estatus migratorio para toda la gente que no tienen papeles. Entonces, vamos a pasar ese anuncio. Sábado 26 de mayo de 2012, una marcha por la justicia y la inmigración. Nos encontramos a mediodía en las esquinas Yantalón y Boyer, Metro Yantalón. Todavía este año muchos de nuestros amigos y de nuestros colegas y miembros de nuestra familia son expulsados de Canadá por el gobierno. Otros deben vivir en la clandestinidad o también son detenidos en las prisiones porque ellos no tienen papeles. Organizado por Solidaridad Sin Fronteras, Dignidad Migrante, JOC Montreal, Mexicanos Unidos por la Regularización, Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes y Persona Es Ilegal. Y sí, entonces para la gente que quieren participar en esta campaña para exigir papeles para todos, les invitamos también al final de este mes, el 28 de abril, estamos organizando una cena comunitaria en Verdún, que va a pasar a los 284 de la iglesia. Anticipamos a ver varias centenas de personas, va a haber presentaciones de varios grupos que están en la lucha para la justicia migrante. Va a haber un montón de comida, es gratis. Le invitamos a hacer un poco de servicio voluntario para ayudarnos a preparar y servir esa comida el 28 de abril a partir de las 6:30 de la noche. Nos podría contactar para implicarse a los 514-844-1773. Y entonces ahora vamos a pasar una música. Ok, vamos a pasar una canción, como vamos a tocar hoy el tema de género también. La canción oficial del Día Internacional de la Mujer se llama Brío de Mujer, que es el autor Iván Ricardi. El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues, has luchado. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. Bueno, entonces enseguida vamos a escuchar una entrevista que hemos hecho hoy con tres jóvenes del Comité de Acción Nacional de la OHOC. Ellos van a decir ellos mismos qué es la acción y vamos a hablar un poco de eso después. Estamos esta noche en el estudio con tres jóvenes del Comité de Acción Nacional de la OHOC que están en el proceso de preparar una acción por la Semana de la Juventud Trabajadora. Entonces, muy buenas noches, Caro, David y Sunny. Bonsoir. Ustedes pueden quizás hablar un poco de qué es la acción que están en el proceso de preparar. Caro, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'action que vous êtes en train de préparer? Oui, dans le fond, on est trois jeunes, en fait quatre jeunes, sur un comité d'action pour aller conscientiser les jeunes sur les méthodes, les mécanismes de répression que les employeurs utilisent pour empêcher les employés de s'associer avec des organismes ou pour pouvoir changer un peu leurs conditions de travail puis dénoncer des affaires. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça, on veut faire une conscientisation, puis la méthode qu'on a choisie pour faire ça, c'est une marche dans Laval, le 5 mai. Entonces, Caro nos comenta que están en el proceso de preparar una acción para denunciar los mecanismos de represión que los empleadores utilizan para reprimir el derecho de asociación de los jóvenes trabajadores. Entonces, vamos a hacer un tipo de marcha en Laval que va a ciblar la empresa Couche-Tard. Y la idea es concientizar a los jóvenes trabajadores. ¿Qué es la situación de base que están intentando cambiar con esta acción? Entonces, Sunny, ¿qué es la situación de base que vous visez changer avec cette action? On souhaite conscientiser la population au stress vécu par les employés ainsi que leur faire connaître les moyens de répression. Entonces, Sunny nos comenta que la idea de esta acción básicamente es hacer conocer a la población el estrés que viven los empleados frente a los medios de represión que los empleadores están utilizando. Entonces, David, ¿de dónde viene la idea de hacer esta acción? David, ¿d'où vient l'idée de faire cette action? Bon. Fait qu'on a eu une rencontre avec la CSN qui nous ont parlé de la syndicalisation qui se passe en ce moment avec les couche-tard. Puis, ils nous ont demandé de l'aide. Nous, on s'est dit, bon, on va les aider. Cependant, ça ne rentrait pas dans la mission de la JOC, puisque la mission de la JOC est de voir les problématiques dans leur dans le mouvement, des jeunes dans le mouvement travailleur. Donc, on prend un procédé qui s'appelle le voir, juger, agir. Donc, le voir, c'est on regarde les causes, les conséquences, les problématiques des jeunes, de l'environnement, de travail. Le juger, c'est de est-ce que je fais partie de ces problématiques? Est-ce que ça me touche particulièrement à moi? Et après ça, on passe vers l'agir, qui est l'action. Comme là, en ce moment, on a vu que la plupart des jeunes dans leur milieu de travail subissent des moyens de répression pour les empêcher de s'associer ensemble. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire une action qui va être contre ça, qui est la marche devant le centre de couche-tard. Entonces, David nos comenta que la JOC fue acercado por el Consejo Sindical Nacional, que quería exprimir su necesidad de un apoyo en la lucha sindical de los trabajadores de couche-tard, pero en final de cuentas han decidido que el simple hecho de apoyar directamente al hecho de sindicalización del CSN no hacía parte de la misión de la JOC. Tienen una metodología que se llama ver, juzgar y actuar, que consiste en examinar la realidad que están viviendo los jóvenes adentro del movimiento, analizarlo, después de juzgar, de intentar de comprender cómo esos temas, esas problemáticas nos tocan, nos afectan a nosotros, y para actuar formulamos un tipo de acción que responde explícitamente a esa problemática. Entonces, para nosotros sería de hacer algo que está un poco más amplio, que toca más directamente al hecho que los trabajadores, sobre todo los jóvenes trabajadores, viven esa clase de problema de represión de derecho sindical y derecho de asociación un poco por todas partes en el sector de trabajo. Sonny, te voy a preguntar, ¿qué hace que couche-tard es un empleador problemático que tiene que ser el blanco de una acción así? Sonny, je te demande, ¿pourquoi aller à couche-tard? ¿Qué es que fait que le couche-tard est une bonne cible pour cette action? Les événements qui se déroulent à couche-tard actuellement sont assez médiatisés, donc ça a un effet plus punchy. Donc, merci. Et on s'est dit, c'est une bonne idée de choisir quelque chose que le monde est un petit peu plus au courant qu'une place que le monde n'a pas aucune idée de quoi qu'on va faire ou de pourquoi qu'on va viser cette personne en particulier. Ouais, puis c'est aussi parce que la CSN a choisi couche-tard, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'espoir envers couche-tard. On sait que c'est quelque chose que c'est possible, puis c'est pour ça qu'on a décidé de dénoncer la réalité à couche-tard. Sauf qu'il faut aussi se dire que ça se passe partout. Donc, on aurait pu choisir n'importe quel autre milieu de travail, endroit spécifique pour aller faire l'action, sauf qu'on s'est dit qu'on va prendre vraiment quelque chose de grand, qui est vraiment le monde sont plus au courant en ce moment. OK. Entonces, comentan que el couche-tard va ser el enfoque de esta acción, porque es muy mediatizado, es decir, que está mirado por el público, que el sindicato está organizando ahí, y por eso que hay una esperanza que puede haber algo que cambia, pero es importante de señalar que esa situación que la gente está viviendo en esa empresa es indicativo de lo que está pasando en otras empresas. Entonces queremos intentar de hacer una acción que está un poco más amplio. Sabemos que en el año 2011 la couche-tard ha cerrado algunas tiendas para parar la acción sindical que estaba pasando adentro. Que los trabajadores y trabajadoras del couche-tard pueden perder sus trabajos por el simple hecho de hablar de sindicalizarse y que son vigilizados constantemente por cámara en sus trabajos. Entonces, voy a preguntar, ¿esa es una situación isolada o es algo que se está viviendo la gente en sus trabajos de una manera más general? Donc, on sait qu'en 2011, le couche-tard a fermé des magasins pour mettre un frein sur la syndicalisation, que les travailleurs et les travailleuses de couche-tard peuvent perdre leur job pour le simple fait de parler, de se syndicaliser, et qu'ils sont surveillés constamment par caméra au travail. Est-ce que c'est une situation isolée ou est-ce que ce sont des conditions qui sont un peu généralisées dans des travails que les jeunes font? au jour. Ok, bien sûr que non. Comme David l'a dit précédemment, moi, le couche-tard, c'est pas du tout un cas isolé. C'est vraiment les mécanismes de répression sont méconnus par de la part des employés et c'est quelque chose qui est tabou au sein de l'entreprise. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de briser le silence avec notre action. Ok. Entonces, Caroline nos comenta que es importante que rompemos el silencio alrededor de esta situación porque, por supuesto, que no es una situación isolada en Kushtar. La vigilancia por cámaras y el peligro de perder su trabajo por hablar de sindicalizarse son algo que vivimos casi todos en nuestros trabajos, sobre todo en el sector de servicios, ¿no? Y por eso que tenemos que romper el tabú de... del miedo de represión al trabajo. La próxima cuestión que voy a hacer a todo el mundo. Según ustedes, ¿qué quiere decir el derecho de asociación? Esta cuestión-là, je vais poser a todo el mundo. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le droit d'association? Pour moi, le droit d'association, c'est le droit à tous les employés ou au monde en général d'être capable de s'unir pour choisir par eux-mêmes une façon de voir. Donc, c'est pas... Qu'est-ce qu'on parle par les moyens de répression, c'est de dire « OK, on ne veut pas que les personnes se parlent entre eux pour qu'ils voient les problèmes puis qu'ils se mettent tout ensemble pour se dire « Non, on veut régler ce problème-là. » Donc, moi, ce que je vois par le droit d'association, c'est le droit à tous les employés et à tout le monde en général d'être capable de se mettre ensemble, d'être capable de discuter, de se dire « On a un problème puis il faut qu'on le règle d'une façon ou d'une autre. » Donc, c'est principalement ça. Entonces, David nos comenta que para él el derecho de asociación quiere decir el poder de juntarse para resolver un problema, que es algo que las empresas están intentando de impedir que podemos hacer. ¿Sonny? A mis yeux, le droit d'association, c'est de former une sorte de collectivité afin de prendre des décisions ensemble et non que ce soit tous à un individu. Entonces, Sunny nos comenta que para él el derecho de asociación es el derecho de juntarse para tomar una decisión colectiva. Caroline? Bon, un peu tout a déjà été dit, mais donc c'est ça, le droit d'association, c'est de ne pas laisser les employés... ne pas laisser la possibilité aux employés d'être en groupe, qui sont un peu laissés seuls à eux-mêmes, parce que c'est vraiment en groupe qu'on est fort, puis l'employeur a peur de cette force collective-là. Mm-hmm. Entonces, Caro nos comenta que el derecho de asociación es el hecho de dejar a los empleados de juntarse, que es algo que los empleadores tienen miedo de hacer porque tienen miedo de un cambio. Donc, última pregunta. Caro, ¿cómo es que la gente podría implicarse o obtener más de información sobre esta acción? Si tienen ganas de activarse, tienen ganas de luchar con nosotros, o si simplemente quieren aprender más. Donc, Caro, je te demande, ¿cómo es que les gens peuvent s'impliquer ou obtener plus d'informations s'ils sont touchés par ces enjeux? Vous avez juste à contacter la JOC. Donc, je vais vous laisser l'adresse email de la JOC. C'est la JOC Montréal Est, toutes collées ensemble, à commercial@hotmail.com. Ou bien, vous pouvez aller visiter notre Facebook également sur le www.facebook.com/JOC Montréal Est. Encore une fois, toutes collées ensemble. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler aussi à la bonne vieille méthode au 514-256-7374. Entonces, para ustedes que están escuchando esta noche, que tienen ganas de implicarse con la acción nacional de la HOC contra la represión de los jóvenes trabajadores, pueden contactar a la HOC a JOC Montreal Est a comercial@hotmail.com. También están sobre Facebook, a facebook.com/JOC Montreal EST, o también pueden llamar a los 514-256-7374. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Entonces, eso fue la entrevista que hemos hecho hoy con Sunny, David y Caroline del Comité de Acción Nacional de la HOC. Para la gente que están interesados a participar, a denunciar los medios de represión que la gente han vivido en el Kushtard, vamos a hacer un tipo de acción teatral frente del Central de Administración de Kushtard y le invitamos de participar con nosotros. Podrían ver más información sobre esa acción en las semanas que vienen sobre el sitio web de la HOC Montreal, que es jocmontreal.org. Entonces, les invito a ustedes de hacer un poco de reflexión sobre esa entrevista y la acción que se está preparando. Fernando. Sí, igual invitar a todos nuestros oyentes, si quieren participar a la reflexión, al 514-495-2597 o 514-495-1540. Yo quería simplemente comentar desde mi punto de vista y desde mis experiencias cómo no es tampoco tan necesario que las empresas hagan represión cuando las personas quieren hacer un colectivo, un sindicato. Simplemente utilizan las agencias de empleo, ahí no tienen que reprimir a nadie, no tienen que hacer nada, porque los empleados vienen trabajando por la agencia, no se van a sindicalizar porque no son empleados de la compañía. Entonces es un poco también a reflexionar sobre ese modelo de trabajo por agencias que ahorita está pues muy fuerte en Montreal. Yo creo que hay más de 250 agencias temporales de trabajo en Montreal. Sí, yo también me parece, primero lo que quiero decir es que me parece una acción muy muy interesante, ¿no? Porque hay una identificación clara de una empresa o de unos empleadores que violan los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso en principio. Hay un análisis desarrollado, se ha identificado concretamente dónde y con quién hay que hacer la reivindicación. Esto de las cámaras de vigilancia me parece que no es un asunto que solo toca a los trabajadores de Couche-Tard, sino muchos trabajadores viven esta forma de violentar, de cómo es violentada su derecho a trabajar tranquilamente, porque siempre tienen algo que los está vigilando. Y hacer una acción simbólica frente al lugar donde está la institución de operaciones, donde vigilan a los trabajadores jóvenes fundamentalmente, porque muchos de los que trabajan en el Couche-Tard son jóvenes, me parece que es mucho más que necesario. Entonces, yo más bien me uno a esta campaña, hago un llamado a todas las personas, porque tenemos que aprender a identificar quiénes nos están reprimiendo a nivel de nuestro trabajo, ¿no? Y yo saludo muy, muy gratificadamente a estos jóvenes que han podido hacer este proceso basado en el método de la HOC, del ver, juzgar y actuar, y hay una acción concreta, ¿no? Por supuesto, creo que una de las cosas que queríamos hacer salir con la entrevista y con la acción es el hecho de visibilizar al Central de Vigilancia de Couche-Tard también, ¿no? No es algo a lo cual pensamos cuando vamos para comprar algo en esa tienda Couche-Tard, que en alguna parte en Laval hay una oficina en la cual se están mirando 6,000 cámaras de vigilancia que están mirando a los empleados, y que lo que graban esas cámaras puede ser utilizado para echar a la puerta a una persona que quiere organizarse, que quiere mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Zacarías, ¿tienes un comentario? Así es. Yo creo que la JOC y Couche-Tard vamos a hacer un trabajo en equipo, en la cual, pues, como dijo Leo, tenemos que alzar nuestras voces, y para eso estamos. La JOC es la voz de la juventud, y tenemos que combatir esa represalia que hay contra los trabajadores de Couche-Tard, porque sí es cierto, no, uno no trabaja a gusto cuando estás vigilado por los jefes, y sobre todo por unas cámaras, donde las emisiones pasadas hemos tocado ese tema, que pues estás trabajando y estás hablando, ¿por qué has tardado platicando mucho tiempo con ese cliente? Te hablan desde la base, ¿no? Cuando pues te marcan un límite de tiempo dentro de tu trabajo, te tienen monitoreado, o sea, es como que vivir bajo una represalia, vivir bajo como sumisos los empleados, y están en todos sus derechos de manifestar la inconformidad de la gerencia de Couche-Tard, porque yo creo que que hoy en día la voz de la juventud tiene que salir al aire y que sea escuchado, ¿no? Porque tenemos que estar unidos con el objetivo, ¿no? Ese es parte de la JOC también, apoyar y dar dar abrigo a los que en realidad necesitan ese tipo de apoyo, llevar la voz a los que no en realidad están haciendo el trabajo como deben de ser. Cierto que, pues, la misión de la JOC en su más básico es ser un apoyo, organizar con los jóvenes. Entonces, si están escuchando esta noche y les interesa, si están viviendo una situación en su lugar de trabajo que quieren denunciar o si quieren informarse más, estamos ahí para hacer eso, ¿no? Nos podrían contactar en la oficina de la JOC de Montreal al 514-844-1773 y les esperamos ahí, ¿no? Entonces vamos a pasar una música, creo, y después de la pausa comercial vamos a entrar directo con una entrevista con José Desrosiers de la Comité de Mujeres del CSN. Tema de dedicación dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Me fui. Chatas, me gata, juguemos nuestro papel, es nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres. No flojeras como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he esperado por 2 pesos sonaba en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación. Y aún seguimos siendo objeto de valorización. ¿Qué nos queda? Prostitución, seducción. Esto es solo una costumbre heredada para ayudar a nuestra gente económicamente. En este mundo tan material, no somos nacas y pechos solamente. Tenemos cerebro, mujer, siente, siente. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Latinórdicos, une émission où l'on fait la rencontre d'activistes, d'écrivains, de poètes et autres artistes venus partager leur soif de la révolution. Dimanche, de 11h à 11h30, avec votre animateur Mauricio Duran. Latinórdicos, sur les ondes de Radio Centreville 102,3 FM. No vengo del norte, yo vengo del sur. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matins, dès 8h. Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centreville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h. Lorsque vous insérez une plaque porte-clés des amputés de garde dans votre trousseau de clés, vous bénéficiez d'une mesure de sécurité et vous appuyez le programme pour enfants amputés. Si vous perdez vos clés, c'est votre plaque porte-clés qui permettra à l'association de vous les retourner par messagerie. Un service simple, rapide et gratuit. Grâce à votre soutien, les enfants amputés reçoivent les membres artificiels dont ils ont besoin pour mener une vie active. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca. Radio Centreville, 102.3 FM depuis 1975. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Vos. Estamos aquí de regreso en su emisión Voz de la Juventud y entonces vamos a empezar con un tema que nos parece importante, ya que nosotros hemos tenido el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, ¿no? El 30 de marzo el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, que son nuestras compañeras y nuestras hermanas con las cuales convivimos en este planeta, ¿no? Entonces, desde Voz de la Juventud hemos visto que es muy, muy necesario reflexionar sobre este tema, pero no para ocupar un lugar de las mujeres, sino también desde nuestra condición y posición de hombres, reflexionar este tema, porque vivimos en comunidad, vivimos en conjunto. Más bien queremos ser una especie de apoyo. En ese sentido, vamos a transmitir la entrevista con José de Rossi. Buenas noches, estamos aquí en su emisora Radio Centroville 102.3, en su programa La Voz de la Juventud, y estamos aquí con la señora José de Rossier, expresidenta de la JOC Internacional, y actualmente trabaja o es asalariada en la CSN y trabaja con las mujeres trabajadoras. Sí, buenas noches. Muy bien. Primero agradecerte por tu apertura y tener este espacio con nosotros para hablar sobre un tema que nos parece que es importante, ¿no? Que es el tema de género, ¿no? Y como usted proviene y ha trabajado este tema, ¿no? Teníamos algunas preguntas que queríamos hacerle. Bueno, primero, siempre estamos aprendiendo, pero que primero que los auditores disculpan mi calidad de español, porque aprendí así oralmente con la gente, pero ustedes van a descubrir algunas fallas, pero bueno, disculpa. Bueno, no, pienso que se va a poder entender muy claramente por lo que conocemos. Entonces, podemos empezar. Muy bien. La primera pregunta que teníamos es, ¿qué avances significativos vio usted en el protagonismo de la mujer en el nivel político, social y económico? Bueno, tradicionalmente la sociedad presionó que la mujer se ubica en el hogar, cuidando a los miembros de la familia y haciendo la limpieza del hogar. En el tiempo de mi babá se llamaba la reina del hogar. Un avance significativo es el aumento de su presencia en la esfera pública, es decir, por ejemplo, en el mercado laboral, en diversas profesiones y mismo en las instancias de decisión. Como las mujeres representan la mitad de la población, su aporte está muy importante en todos los niveles, político, económico y social. Eso está muy ligado a la democracia. Si uno cree a la democracia, uno ve la importancia que las mujeres pueden aportar con su manera de ser y de pensar. Hoy en Quebec, la igualdad entre hombres y mujeres está lograda a nivel jurídico, pero la igualdad de hecho, todavía hay que continuar la lucha. Por ejemplo, más que en Quebec, yo he podido saber que se decía que como un hecho político es la primera vez que en Canadá hay 4 primer ministros de diferentes provincias, creo aquí en Quebec, ¿no? No en Quebec, nunca hubo en Quebec una primera ministra. Bueno, nunca pasó eso. Es un desafío, pero por ejemplo en las otras provincias, ¿no? Se dice que en Canadá hay 4 y eso se ve como un avance significativo. Pero hay muchas líderes, ¿no? Políticas. Hay muchas líderes, pero bueno, depende del ministerio que ellos manejan y muchas veces, bueno, constatamos, pero hay que ver y hay que probar, y eso no es seguro, sino que muchas veces se pone una mujer donde hay como bastante cosas sucias que hay que hacer, supresión de presupuesto o reducción de servicios o cosas así. Se ve esta situación. Muchas veces fue como la tarea de los hombres de, con su autoridad, de imponer o todo eso, pero también se ve esta tarea, se confía estas tareas a las mujeres, y eso como está recibido de otra manera, a veces como, no sé si será como insultas diferentes que hacemos frente a estos diputados o ministerios que ocupan estos puestos, pero bueno, así como, es una impresión. Así como la ministra o la responsable con la cual está pasando ahora este problema con los estudiantes, el aumento, ¿no? Es una ministra de educación, creo, ¿no? Sí, está claro, muy firme, claro. Muy dura. Sí. En su pero bueno, es en función a lo que tú dices, es lo que los cargos que a veces dan para las mujeres, ¿no? Bueno, la segunda pregunta que queríamos hacer es, ¿cómo se puede ver usted o cómo piensa que se expresa la igualdad entre el hombre y la mujer, particularmente en los jóvenes? Bueno, no soy joven más, pero cuando uno es joven en Quebec no se sienten tanto que hay un tratamiento diferente entre mujeres y hombres. Tenemos la impresión que, bueno, tenemos acceso a diferentes oportunidades en los estudios, en los deportes, en cierto tipo de visión de qué voy a hacer en la vida. Todo es posible. Sin embargo, cuando entramos en el mercado laboral se estrechan un poco las posibilidades. Mismo cuando estamos estudiando hay que pensar en el empleo temporario que tenemos o a tiempo parcial que tenemos como estudiantes. El empleo de verano, por ejemplo, no es raro que los muchachos encuentran trabajo con un mejor salario en la construcción, en los servicios municipales, todo eso. Pero ¿cuántas veces las muchachas encuentran trabajo en los restaurantes, en los comercios, y muchas veces pagado con el salario mínimo? Entonces ya se ve como no tener la misma posibilidad de empleo con un buen salario mismo, pero eso cuando está en contacto con el mercado de trabajo. En pareja podemos decir que se puede desarrollar una relación de igualdad, pero no podemos celebrar la victoria. Todavía existe violencia hacia las mujeres en las parejas. Y cuando llegan los niños, son las muchachas que desarrollan más la responsabilidad por el buen funcionamiento del hogar. Se puede decir que se reparten más las tareas entre hombres y mujeres, pero bueno, eso depende mucho de la madurez de cada uno, del tipo de relación que la pareja tiene, y también de los planes del muchacho, los planes de carrera que tiene el muchacho, si quiere dedicar mucho tiempo para avanzar profesionalmente, entonces va a dedicar menos tiempo a la casa, y es así que su esposa o su novia debe asumir lo que hay que hacer en una casa. Entonces en lo ideal, como yo decía, es aceptado y estamos iguales. pero más y más que las responsabilidades se pone en sus espaldas, se ve que hay todavía una desigualdad, mismo en los jóvenes de menos de 30 años, pero bueno. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales causas del machismo en la sociedad? ¿Cuál es lo que usted puede decir, no? Lo que podría identificar. Sí, bueno, eso es toda es una pregunta particular, pero bueno, voy a intentar. El machismo es como la creencia que por su virilidad el hombre es superior a la mujer. Es un tipo de dominación, ¿eh?, del hombre hacia la mujer, que se expresa con el paternalismo o proteger a la mujer porque está frágil o todo eso. Es una manifestación individual de un sistema que se llama el patriarcado. Entonces yo hago la relación sí, directo, porque vivimos en una sociedad que desde siglos está hecha por y para los hombres, esta sociedad. ¿Cuántos cuestionamientos se hicieron sobre la naturaleza de la mujer? Si tenía un alma, o si está capaz de tener la inteligencia para votar. Eso se pasó en la historia, ¿no? El sistema patriarcal se manifestó como una opresión de las mujeres, que se quedan calladas en la casa y ya. Eso es supuesto. Se compara el patriarcado con el capitalismo. Voy a explicar un poco. El capitalismo quiere siempre aumentar su lucro y no le alegra mucho que los trabajadores se organizan para tener mejores condiciones laborales, por ejemplo. Igualmente, el patriarcado se integre, el capitalismo se integra en la cabeza, por ejemplo, de un patrón que opresa a sus obreros para lograr más y más beneficios, porque es su propio interés. Igualmente, el patriarcado se integra en la cabeza de los hombres, que denigra a una mujer para valorizarse, pensando que tiene la autoridad o la superioridad en la sociedad. El feminismo relaciona mucho el patriarcado con el capitalismo, porque ambos explotan y quieren dominar. Entonces, eso, el machismo es como la manifestación, pero dentro de un sistema patriarcal que vivimos todavía, como vivimos en una sociedad capitalista. ¿Cuál cree usted que son las principales debilidades que podría tener la mujer en lograr una igualdad entre hombre y mujer? Eso es una... En sí... No es una afirmación, por ejemplo. No, en sí la pregunta es muy machista. Porque ¿cómo estar contra el hecho que hombres y mujeres tengan los mismos derechos? ¿Por qué? Tener derecho a un reconocimiento de sus capacidades, tener derecho a un salario justo, tener derecho a controlar su cuerpo, etc. ¿Por qué estar contra eso? Eso yo no puedo entender. Sin embargo, derechos riman con responsabilidades. Entonces, si tomamos un niño, está dependiente de sus padres hasta el momento que pueda ganar su vida o formar una familia o tomar sus decisiones. Entonces, ¿quiere comparar la situación de la mujer con la de un niño? ¿Que la mujer se queda dependiente de del hombre? Eso... yo no estoy de acuerdo y yo no sé por qué hay gente que está pensando así. Sí. La idea es un poco, por ejemplo, muchas veces se puede decir que se expresa más o se desarrolla una característica machista cuando las mujeres permiten. Eso no desresponsabiliza al hombre de esto, pero muchas veces en la sociedad no hay conciencia de la igualdad de responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo partir de un ejemplo. Por ejemplo, como ya antes hemos hablado, hay este derecho de paternidad, ¿ya? Pero muchas veces la mujer se está quedando con el bebé, el hombre puede salir a hacer cualquier otra actividad, pero la mujer, por esa condición de ese momento, tiene que quedarse con el bebé. A eso que se refiere un poco, ¿no? No sé si es una debilidad, pero puede ser una cosa que permite que eso se genere en la práctica, ¿no? O sea, pero si al contrario se produce, que la mujer quiere ir, salir a tomar un trago con sus amigas. Eso sería la idea, ¿no? O que los dos puedan hacer eso y distribuyan la responsabilidad. Por lo menos se pasa en Quebec eso, uh-huh. Esta situación. Es una ilusión que ser hombre es, te asegura como una superioridad. Uh-huh. Verdad que la sociedad favorece eso, pero este tipo de jerarquía no favorece finalmente una mayoría, siempre son los élites, ¿eh? Es muy conocido eso. Y es... Están escuchando una entrevista con José Desrosiers, la expresidenta del CSN, de Comité de Mujeres. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después regresamos con más de la entrevista. Ando. I pick up the microphone once again. I'm telling you, ya is the most. Oye, mi amiga, creo que está confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. So fe en ti misma, abandona el sufrimiento. Amígate contra él, será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. Once again. Pues una pequeña corrección, José Desrosiers, la entrevistada de esta noche, es la expresidenta del HOC Internacional y un militante con el Comité de Mujeres del CSN. Perdón por el error. Continuamos con la música de Alika, Oye mi amiga. No volverá a ser la misma, no te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado, olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. So ve en ti misma, abandona el sufrimiento, amígate contra él, será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. Está usted escuchando JOC, programa promovido por la JOC Montreal en la 102.3 FM. Siga escuchándonos. Damos la hora, son 9 de la noche, 49 minutos. continuamos con la entrevista con José Desrosiers sobre la lucha feminista. Una ilusión de siempre hacer parte de este élite, pero al final hay siempre un más gordo que te va a dominar. Uh-huh. Entonces esta dinámica de dominación y dominado, o dominada en este caso, no es como un valor que crea como la armonía o el desarrollo de cada uno. No sé, eso siempre tiene una final triste, me parece. Cuando hay dominación, se va hasta opresión y a veces puede ser inconscientemente, pero puede ser conscientemente también. Entonces, las críticas frente a la cultura machista a mí me hace como un poco, yo no tomo en serio, y aquí hay muchas bromas frente al machismo, de las mujeres, pero mismo de los hombres jóvenes, que dice, ah, no, eso es muy macho. Hay como una actitud políticamente correcta que hay que adoptar si tú quieres al otro, que sea hombre o mujer. Entonces, no tengo más que decir, pienso. Y por aquí, ¿cuáles son desde el trabajo que usted realiza, a la organización que usted pertenece, ¿no?, las principales campañas o acciones que desarrollan que promueven esta equidad de género, ¿no? Hay muchas, muchas frentes de lucha. No, pero hablamos de la equidad salarial, ¿se dice? Equidad. Sí. Aunque existe una ley en Quebec para imponer en las empresas de tener equidad salarial, hay muchos empleadores que no cumplieron hacer el ejercicio de reflexionar sobre su estructura salarial para valorar las habilidades de las trabajadores, de las trabajadoras y de los trabajadores a un valor justa. Es una ley, pero se alargaron el plazo para dar los resultados y eso así, pero todavía hay que presionar y que no parece que, bueno, la multa no es suficiente para animar y motivar a hacer este ejercicio. También otra lucha es la conciliación familia y trabajo, porque el mercado laboral está hecho de manera a no tener cuenta de que hay tareas que hacer en la casa. Y así ellos tienen necesidades, hay que cumplir, pero donde vivimos hay necesidades, es lo mínimo que hay que hacer en la casa. Entonces, y como aquí en Quebec la mujer está, hay un porcentaje muy alto que las mujeres trabajan, tienen un empleo, pero todavía es la mujer que dedica más tiempo en el trabajo doméstico. Y pensamos que el mercado laboral debe adaptarse, tener en cuenta la gran cantidad de trabajadoras que hay, y poco a poco, sobre todo en las empresas sindicalizadas, se negocian cláusulas a nivel para facilitar la conciliación familia y trabajo. Bueno, el regreso progresivo al trabajo después del parto, por ejemplo, o el tiempo de vacación posible en la semana de descanso escolar, o de tener vacaciones que la pareja puede tener el mismo tiempo de vacación para ir con sus hijos en el verano, en viaje o cosas así. Porque a veces ambos tienen dos periodos diferentes de vacaciones, entonces no puede pasar toda la familia juntas en el tiempo de vacación. Eso es una parte. También al nivel del Estado, para posibilidad de la conciliación familiar y trabajo, hay las guarderías. Se implantaron las guarderías, bueno, no hace tanto tiempo, pero fue justamente el ministerio de Pauline Marois, esta época el Parti Québécois estaba en el poder, que ellos instauraron este sistema de guardería a $5. Ahora, bueno, se subió con el gobierno liberal a $7 por día, pero todavía falta este servicios por muchas familias. Hay reivindicación y falta plazas de manera impresionante. Necesitarían, no sé, como 1,000 plazas más o 1,500, y siempre prometen de tener más espacio, pero todavía se demora esta vaina. Y yo veo muchos padres o mismo amiga, madre, que está muy presionada de encontrar un lugar donde poner su niño o su niña, porque va a regresar al trabajo y dónde va a poner el niño. Entonces el Estado también hay que presionar. También otra campaña en Quebec, hay muchos, bueno, hubo muchos logros para las mujeres, con luchas, no son regalos. Pero la sociedad patriarcal no cambió mucho, porque muchos logros hoy están amenazados. Por ejemplo, escuchó usted la entrevista de la señora José de la Recibe, ex presidenta de la JOC Internacional. On dirait qu'il est familier avec le cinéma. Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées. Oh, ah, ben là, tu fais une surprise! Fait quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste. Non, mais vous avez failli mourir. Oui, oui. Une heure de cinéma. Derrière l'image, avec Francine Morando, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matin, dès 8h. Au cosmos, il n'est des cosmos. Le monde est à nous. Le monde est à nous à découvrir des pays, des cultures, des musiques. Venez voyager avec nous dans la programmation en langue grecque tous les lundis soirs 20h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM. Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide? C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie. Radio Centre-Ville, 102.3 FM depuis 1975. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. El derecho a la libre opción de tener o no un niño está siempre amenazado con proyectos de leyes del gobierno conservador de Harper. Y este gobierno es muy influenciado por la derecha religiosa por allá. Entonces, a cada vez está amenazado este derecho. y porque estos hombres o estos sí estos hombres quieren controlar nuestro cuerpo, porque siempre hay que escoger, es más importante el bebé que no está todavía nacido, de proteger este bebé o de proteger, bueno, de que la mujer tiene el derecho de querer o no este bebé. Entonces, porque ellos deciden en lugar de la mujer. Pregunta. Otra cosa es que también el gobierno Harper cortó subvenciones federales a los grupos de mujeres que promueve la igualdad entre mujeres y hombres, bajo el pretexto que se logró ya esta igualdad. Entonces no hay que subvencionar eso. Y bueno, él está como el jefe de la salud. Harper fue nombrado por la salud maternal a nivel internacional. Qué jefe este. Bueno, otra cosa, hoy hay que continuar de presionar que toda, sí, eso es importante, porque estamos todavía en un sistema patriarcal. Las políticas o los presupuestos del gobierno que se presentan, todo eso no considera que los impactos que van a tener van a estar diferentes a veces sobre los hombres y sobre las mujeres. El análisis de la situación se debe profundizar para conocer los efectos diferenciados que una política va a crear o no. Otra campaña, ¿eh? ¿Eh? No vamos a estar desempleados. No, hay el concepto del feminismo que tiene todavía mala reputación, ¿eh? Sin embargo, el objetivo del feminismo es de lograr a la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahora en Quebec se organiza, bueno, es como una llamada para reflexionar sobre el feminismo, bueno, el análisis y la acción feminista. Esta llamada está organizada por la Federación de las Mujeres de Quebec. Se llama les états généraux de l'action et de l'analyse féministe. Entonces, es decir, ¿qué pasó en los últimos 20 años? ¿Dónde estamos hoy? ¿Y cómo vamos a orientar nuestra reflexión y acción para los próximos 20 años? Y, bueno, hay en el sitio web como herramientas. Sí, está abierto a todas las mujeres. Quieren como contestar. Hay como, se llaman trousse d'outils, unas herramientas para con preguntas y todo eso, o para animar un pequeño grupo, y se manda la síntesis o el resumen de las discusiones a la Federación de las Mujeres, y esa se va a tomar en cuenta en las diferentes etapas. Se va a terminar este proceso de reflexión en el otoño del 2013. Entonces se dan como bastante tiempo para intentar lograr a más mujeres posible que se sienten feministas o no, pero simplemente el hecho de ser mujer y de decir qué pensar, qué está pensando, es decir, entonces así es. Pero es suficiente. Saber si usted tiene algún mensaje, ¿no?, para nosotros. Fue como animando a los hombres de abrirse, de no sentirse culpable individualmente de ser macho o de ser, sino que estar consciente que vive en un sistema hecho para ellos, este sistema patriarcal, Es la misma cosa de decir, bueno, vivimos en un sistema capitalista y yo quiero engañar al otro para ganar más plata. Claro, es el sistema que lo quiere, pero en tu conciencia, ¿cómo tú te sientes? Y hay que hacer la comparación, es igual. Entonces, yo pienso que hay que tomar conciencia de... No es una culpa contra los hombres individualmente, sino es el sistema entero que finalmente no nos llega una felicidad finalmente. Porque ustedes dicen, ah, estas mujeres que nos crean problemas, pero no. Si comunicamos y que estamos conscientes que el sistema quiere que estamos contra uno del otro, pero no es nuestra intención. Pero yo voy a terminar sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita José de Rosier. Sus elementos que usted nos ha brindado hoy día son muy interesantes y nosotros somos una programa radial muy joven, nueva, tenemos nuestra cuarta emisión este abril. Felicitaciones. Y estamos justamente en ese camino también, ¿no? Estamos buscando, estamos queriendo hacer que nuestro espacio sea, tenga una igualdad también de participación entre hombre y la mujer, y eso es fundamentalmente con la presencia de ellas, no puede ser sin la presencia de ellas, ¿no? Y estamos conscientes de eso. Falta una parte, la mitad. Sí. Muchas gracias. Terminamos esta entrevista en su emisión radial. Radio Centreville y la Job Montreal presenta Voz, opinión y propuesta de la juventud. Escúchanos el primer sábado de cada mes de 9:30 de la noche en la 102.3 FM de tu radio. Con tu voz y protagonismo construyamos la sociedad que todos queremos. Nuestras voces y opiniones en libertad sobre temas de interés común, nuestra vida y trabajo, nuestras culturas, nuestros derechos, la ecología, la juventud y política, la migración. Además, música, entrevistas, noticias, expresión cultural. ¡Te esperamos! Muy bien. Después de haber escuchado esta interesante entrevista, nosotros aquí queremos fundamentalmente hacer una reflexión, ¿no? No tomarnos la palabra de las mujeres ni nada, ¿no? Sino a partir de la reflexión de José y también de nosotros mismos, contribuir a esta corriente de hacer una sociedad más justa y equitativa en la relación de género, ¿no? Y en ese sentido, es importante rescatar los elementos que José de Rosier ha puesto, ¿no? Que el tema del machismo está presente y se vive de manera concreta y clara en diferentes aspectos, en el trabajo, ¿no? En la vida pública, ¿no? En la casa, ¿no? Y es también deber de nosotros reflexionar y ser conscientes de que tenemos un rol que cumplir dentro de esta lucha, ¿no? Y en ese sentido es reflexionando ahora en este espacio radial, pero también después en la práctica. En ese sentido nosotros abrimos un poco los micros aquí a los compañeros, que hay un mínimo de conciencia de género, ¿no? Y que también en la práctica esperamos se desarrolle. La primera pregunta que queremos hacernos a nosotros mismos es, ¿cuál es nuestra comprensión y opinión sobre el feminismo? A ver, ¿alguien ¿Está animado? Bueno, a mí me parece que el feminismo, a mi punto de vista, ha tenido una connotación negativa y ha tenido como una mala reputación, en el sentido que ha sido lo mismo que el machismo, sino que a la inversa. Entonces es, a mí a la final me parece que es simplemente darle la razón al machismo. Es decir, si eres feminista, entonces es porque quieres hacer lo mismo que se practica en el machismo, pero a la inversa. Entonces siempre me ha tenido como esa connotación como de personas que persiguen a los que podrían decir que son machistas. Entonces, bueno, no sé si quieren que siga hablando de este tema o ustedes quieren... A ver si alguien tiene algo que decir. Pues para mí el feminismo creo que a veces es mal visto por los hombres, porque tenemos miedo de tener que aceptar una culpa, ¿no? Y por eso creo que fue bastante importante lo que José Desrosiers ha dicho, que es importante no culpabilizarse, sino reconocer las formas en las cuales nosotros hacemos parte de un sistema que está hecho por los hombres y para los hombres, ¿no? El feminismo no quiere quitar todo el poder que los hombres tienen o tomar el lugar de los hombres, sino de lograr una equidad en esta sociedad. Y eso no veo como problemático y por eso que me considero como feminista. Yo creo que es un debate a mesa abierta, ¿verdad? Y pues todos tenemos nuestros puntos de vista y estoy totalmente de acuerdo a la discusión y a la entrevista que se le hizo a Josette. Entonces yo creo que pues hay muchos puntos importantes donde el hombre también hace el papel de la mujer y donde la mujer también hace el papel del hombre, ¿no? Porque si hemos visto, si hablamos un tema de aquí, de Montreal, en Montreal hay muchas mujeres que manejan, por ejemplo, son conductoras de autobuses, manejan el metro, hay mucho derecho laboral en la mujer, igual como tanto el hombre, ¿verdad? Entonces, el feminismo está abarcando ahorita mucho el terreno laboral, en Montreal y en, sobre todo en todo el ámbito en la que nos movemos. Entonces yo creo que estamos en el siglo 21, donde pues también nuestra voz de feminismo tiene que ser escuchado y no sumiso. Muy bien, ahorita vamos a abrir más para otra rueda, ¿no? Invitamos a nuestros públicos o oyentes a que puedan participar también de este debate, ¿no? Porque este debate lo queremos hacer con todos, ¿no? E invitar también a las compañeras para que puedan tener su opinión al aire. Sobre en el todo. 514-495-2597 y 514-495-1514. Como moderador yo quiero levantar un poquito para continuar este tema. O sea, se dice que el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiere, ¿no? Michael. Bueno, nada más quería seguir un poco con el aspecto laboral que Zacarías estaba diciendo. He traído un estudio que fue hecho por Estadísticas Canadá, hablando sobre la equidad salarial. Y aún después de más que 200 años de lucha femenina, acá en Canadá, que nos consideramos como un país más o menos progresista, por cada dólar que gana un hombre, la mujer gana 70 centavos. Y vemos que a pesar del hecho que las mujeres estudian aún más que los hombres, que más o menos 50% de la población de mujeres tiene un estudio universitario comparado con 44% de los hombres, las mujeres que tienen una educación universitaria ganan 68 centavos por cada dólar que gana un hombre que ha estudiado en universidad. Entonces, vemos que aún que hay políticas que dicen que tiene que haber una equidad salarial, que dicen que no está permitido la discriminación por el hecho del sexo de un trabajador o trabajadora, permanecen esas desigualdades profundas en nuestra sociedad y tenemos que interrogar por qué. Sí. Bueno, yo quisiera opinar algo acerca del tema de los salarios, porque es algo, pienso yo, que no solo a la mujer, podríamos hablar de los inmigrantes. Un trabajo que hace un inmigrante le pagan menos que un trabajo de una persona de acá. Entonces yo pienso que si es una discriminación, no necesariamente tiene que ser a raíz del sexo, sino es algo como económico. Entonces, se utiliza al inmigrante o a la mujer como una fuente de costos más económicos para la empresa, y así se ha jugado el juego, y de una u otra razón puede dar o no más oportunidades, porque si por ejemplo van a contratar a un hombre o una mujer y le van a pagar menos a la mujer, pues van a contratar a la mujer. Entonces, sí, en algún caso sí puede que le estén pagando más, pero también están quitando la oportunidad a otra persona que puede hacer el trabajo por el mismo dinero. Muy bien, en todo caso, hablando del tema de género, para darle un matiz de género, porque tú has puesto levantado el tema del migrante también, habría que preguntarse, el hombre migrante y la mujer migrante también, cuáles son las condiciones que ellos tienen y ellas tienen también, ¿no? Puede ser que un migrante varón tiene mejores condiciones dentro de la precariedad que una mujer migrante, ¿no? Entonces, desde mi experiencia de trabajo en bodegas y en fábricas, eso sí es igual. Uh-huh. No, la mujer no gana menos, inclusive hay trabajos que son más ligeros que hacen ellas y pueden hasta ganar más. De pronto en la parte de manufactura no creo que se vea tanta la diferencia. Okay, bueno, entonces entendemos que todavía hay un camino que recorrer, entendemos que el movimiento y la lucha feminista tiene que ver mucho con estos cambios y transformaciones sociales que han repercutido en las propias mujeres en ganarse este derecho, por ejemplo, solo a votar, a elegir, que antes no tenían, ¿no? El derecho a estudiar carreras que no le eran permitidas simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, eso me parece que son reivindicaciones. Y entendemos que todavía en la lucha del feminismo, que yo comparto en el sentido porque es una lucha que busca la igualdad, la equidad. Entonces, cualquier lucha que busca la equidad y la igualdad entre sexo, entre condición económica, entre condiciones de trabajo, me parece que es valorable. Entonces, ahora, para bajar un poco, vamos a poner una música de Víctor Jara, ¿ya? Que justamente se llama Te Recuerda Amanda, un cantante chileno reivindicativo, ¿no? Esta canción se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Estás escuchando la Jock 102.3 de tu FM. Te recuerdo. recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Radio Centreville y la Job Montreal presenta Voz, opinión y propuesta de la juventud. Escúchenos el primer sábado de cada mes de 9 a 10 y 30 de la noche en la 102.3 FM de tu radio. Con tu voz y protagonismo, construyamos la sociedad que todos queremos. Nuestras voces y opiniones en libertad sobre temas de interés común, nuestra vida y trabajo, nuestras culturas, nuestros derechos, la ecología, la juventud y política, la migración. Además, música, entrevistas, noticias, expresión cultural. ¡Te esperamos! Ok, entonces regresamos aquí a este debate. Ya que hemos hecho una reflexión sobre el feminismo, pienso que hay una cosa también que nosotros como hombres podemos hacer. O sea, ¿cómo podemos contribuir como hombres, no? Desde nuestro nuestra condición y en nuestra realidad de vida y compromiso social en la promoción y vivencia de equidad de género, ¿no? Cierto, pues me gustó lo que José Desrosiers dijo en la entrevista, que como hombres dominamos a las mujeres a veces de una forma consciente e intencional, pero a veces de una forma inconsciente, de una forma que hemos aprendido. Y es importante abrirse, como dijo, no sentirse culpable, sino concientizarse, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo de educación que todos tenemos que hacer. Tenemos que hacerle caso a las palabras de nuestras hermanas y camaradas y entonces buscar las formas en las cuales nosotros somos complícitos de la opresión de las mujeres de una forma inconsciente es bastante importante, ¿no? Yo particularmente voy a empezar en la comunidad de hombres, como se dice, a reflexionar también sobre estos temas, porque no todo está aprendido en la vida, ¿no? Muchas veces lo aprendemos también hablando de los temas, ¿no? Entonces, yo compartiendo con mis compañeros y amigos hombres sobre estas luchas sociales, sobre estas reivindicaciones, y es también motivar, ¿no?, a los compañeros hombres a ser parte de esta lucha, ¿no?, y desarrollar más esta conciencia de igualdad, ¿no?, esta conciencia que José también la compara ahí, ¿no?, que es lo que viven las mujeres frente a la situación del machismo, y que también vive la gente de la clase popular frente al capitalismo, frente a gente que tiene el poder del dinero y que discrimina a los otros solamente por esa condición. Eso a mí me parece que es importante, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista, mi compromiso sería de abordar el tema más abiertamente con las mujeres, ¿no? Hablar directamente con ellas, qué es lo que ellos piensan, cómo les toca esta situación, y desde ese punto entenderlas un poco mejor para construir pues algo diferente. Sí, es correcto, ¿no? De lo que acabamos de hacer este debate del género, ¿eh? Género feminismo, y creo que pues estamos en el tiempo de iniciar, de que pues esto no sea tiempo sumiso, ¿no? Tiempo a avanzar y ver el proyecto junto con la JOC, el proyecto a futuro, y pues apoyar estos temas son muy importantes, en la cual por muchas circunstancias a veces no es dicho a voz pública, ¿va? Y nosotros tenemos esta oportunidad de decirlo y hacerlo, y pues gracias a la JOC, y gracias a este espacio de la radio, en la cual nos dan la oportunidad de expresar todo lo que en otras radios no tienen esa facilidad de expresión, ¿verdad? Entonces, hay que anunciar un poco lo que va a venir en la próxima emisión, ¿no, Michael? Cierto, pues la próxima emisión, como es el mes de la acción de Papeles para Todos, vamos a tocar el tema de la migración. Esperamos tener para ustedes una entrevista con el honorable señor Jason Kenney, el ministro de Inmigración, para pedir sus excusas para el DC-31, de lo que llamamos la ley de exclusión de los refugiados. Entonces, que nos escuchan el primer sábado de mayo a partir de las 9 de la noche en 102.3 FM. Y el Día Internacional de la Juventud Trabajadora, del 22 de abril al 1 de mayo, el Día del Trabajo, ¿no? Entonces. ¡Adoradix! ¡Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustia! Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort. Ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale. Aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance. Les mutants? Non, je ne les déteste pas. Mais il faut les contrôler. Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi dès 13h. Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme! Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville. Lorsque vous insérez une plaque porte-clés des amputés de garde dans votre trousseau de clés, vous bénéficiez d'une mesure de sécurité et vous appuyez le programme pour enfants amputés. Si vous perdez vos clés, c'est votre plaque porte-clés qui permettra à l'association de vous les retourner par messagerie. Un service simple, rapide et gratuit. Grâce à votre soutien, les enfants amputés reçoivent les membres artificiels dont ils ont besoin pour mener une vie active. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca. Ici Michel Bambara. Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3 FM.